pueblos con mar se visten de fiesta. Era tarde y yo no tenía ganas de soñar. El calor se pegaba en mi cuerpo, mojando mi pelo, secando mi boca. Yo buscaba con unas cervezas mis penas ahogar. Tú acechabas detrás de la barra como fiera hambrienta. No dejaste jamás que mi vaso llegara al final. Una jarra bien fría, dos dedos de espuma, era nuestra seña. Y mis penas se fueron ahogando esa noche en tu bar. Y brindamos como si un brindis salvara una vida, como si el compost ganara la liga, como si fuera la noche final. Y brindamos como hace un preso en su último día, con la alegría de la lotería, porque las penas quedaran atrás. Luego todo río de repente, tu dedo en mi espalda fue guiándome hacia la puerta, hora de cerrar. Me quedé esperando allí fuera, cigarro en la boca, apurando otro vaso. Mi cabeza, pensando en tus guiños, empezó a soñar. Cazando a tus presas que buscaban olvidar sus penas bebiendo en tu bar. No te culpo, yo nunca me iría con ese despojo que acabó vomitando en la playa con vistas al mar. Agradezco tu tiempo y cariño, tus risas, tus guiños y tus quitapenas. Tomo nota, ya sé dónde puedo mis penas ahogar. Brindaremos porque la gente disfrute su vida, por ver si el compost se lleva la liga, porque nos pille cantando el final. Brindaremos como hace el preso suelto el primer día, como si nos toca la lotería, porque las penas no vuelvan jamás. Y brindemos como brindan los camareros, todos juntos a puerta cerrada, por ustedes, guardianes de bar. Fue un pueblo con mar una noche, después de un concierto.